Hola, muy buena noche. Les saluda Salvador, transmitiendo en vivo desde el estado de Guanajuato. En este programa vamos a hablar de los medios de desinformación masiva, del control mental. Se dice que quien gana la batalla de las ideas tiene cierta ventaja y puede dominar en cualquier otro ámbito. No hay nadie más esclavizado sin esperanzas que aquellos que creen falsamente que son libres, como afirmaba Guti. De verdad me compadezco de la gran mayoría de mis conciudadanos, los cuales leyendo periódicos viven y mueren con la creencia de que han conocido algo de lo que estaba pasando en su tiempo. Palabras de Thomas Jefferson. En nuestra edad estamos orgullosos de máquinas que piensan y sospechamos de los seres humanos que lo intentan. Palabras de H.M. Jones. La finalidad del doble pensamiento que a veces crean es de lograr ovejas, lo que crean los medios de desinformación masiva, que las ovejas actúen contra natura para el beneficio del sistema. El doble pensamiento consiste al mismo tiempo de dos sentimientos completamente opuestos para hacer cosas completamente contrarias a los que dicta nuestro corazón. Esta técnica es la más empleada por los soldados para seguir matando inocentes. Ellos, por algún lado, o en algunos momentos, o no quieren matar, pero al mismo tiempo creen que es la única forma que tienen de sobrevivir, por lo que tienen que hacerlo, sin alternativa. Matas o te matan. Eso lo tienen bien entendido los soldados y también quienes están en el crimen organizado. Los sicarios, por supuesto, tienen esa máxima de matar o que te maten. La ley del más fuerte, así es la vida. Como nos enseña Noam Chomsky, el propósito de los medios de comunicación de masas no es informar de lo que ocurre, sino formar la opinión pública según las agendas de los poderes corporativos. Ya hemos hablado bastante al respecto de los poderes corporativos, que son quienes terminan sometiendo a los gobiernos. Las megacorporaciones capitalistas no solo son dueñas de los medios, sino que también crean los contenidos y ya nos están programando para que aceptemos el nuevo estado corporativo que traerá el tan mencionado nuevo orden mundial, pero definitivamente de que orientan, de que inducen la forma de pensar de la gente, eso es incuestionable. Y para algunos, hay bastantes que ni siquiera se percatan de ello. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos organizados y opiniones de las masas es un elemento importante en una sociedad democrática. Aquellos que manipulen este mecanismo oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible, el cual es el verdadero poder gobernante del país. Estamos siendo gobernados, nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas principalmente por hombres de los que nunca hemos escuchado. Se ha hablado también de la colonización mental. Y cuando gobiernan nuestras mentes, pueden someternos fácilmente. Estamos siendo dominados por un número relativamente pequeño de personas. Son aquellos quienes tiran de los cables que controlan la mente pública, quienes se aprovechan de las fuerzas sociales e idean nuevas formas para controlar y guiar al mundo, como lo afirmaba Edward Beiners. Ellos definen qué es la realidad, quién es normal y quién está loco, quién es bueno y quién es malo. Tenemos que empezar a analizar la realidad por nosotros mismos, sin ser influenciados por los creadores de opinión. Indudablemente que forman también la opinión de muchas personas. El cerebro humano evade el conflicto, prefiere aceptar, validar opiniones de otras personas para ser aceptados, para no crearse problemas de rechazo, para alinearse a una forma de pensar y de ser. Los ejércitos de Skynet, que ya lo hemos venido mencionando en anteriores programas, no solo tienen armas de destrucción masiva, también disponen de armas de engaño masivo y armas de distracción masiva, las cuales se emplean de forma continuada contra la población. ¿Cuáles son estas? Pues desde luego que podemos enumerar a los canales de televisión, a la prensa, la radio, que llevamos tragándonos toda nuestra vida. Ellos crean las tendencias, las modas, las pautas, los modos a seguir, a imitar. Ellos nos dicen qué debemos consumir, cómo debemos pensar. La dieta diaria de noticias llena de horror e injusticias es realmente una dieta. Sirve para estimular y generar precisamente la clase de reacciones emocionales necesarias para seguir trabajando en este monstruo capitalista. Las noticias y periódicos vistas y leídas por todos en todos los sitios llenan los espíritus de los telespectadores y lectores con lamento, miedo y futilidad. Manteniendo esta dieta durante suficiente tiempo se logra inducir al sujeto en un estado maniático depresivo, donde la vida ya no tiene otro sentido que sobrevivir machacando a los demás. Michael Sarion nos explica magistralmente cómo nacen los zombies. Los sacerdotes de vudú usan una droga proveniente de las flores del género Datura para hipnotizar a sus víctimas. Para que las víctimas se conviertan en zombies, esta droga tiene que ser administrada cada día. Esta datadura es la venenosa televisión capitalista. El poder de control mental de la televisión es mucho más grande del que creemos. Mediante imágenes y sonidos pueden traumatizarnos para toda la vida. Películas como El Exorcista, Carrie, El Resplandor son muestras del poder psíquico redactor de la televisión. El poder redactor es uno de los poderes psíquicos que poseen los Tano en la saga del exilio al Plioceno. Para desintoxicarnos de Datura, lo único que tenemos que hacer es desconectarnos de todos los medios de comunicación capitalista. La única información verdadera está ahora en Internet. ¿Y para qué queremos esos medios si disponemos de los nuestros? Si podemos convertirnos en un medio de comunicación y de información. Aquí está en Internet ahora la auténtica, la verdadera información hecha por ciudadanos comunes que no defienden intereses mercantilistas, capitalistas, la verdad tal cual debe ser expresada, y las opiniones se emiten libre e independientemente. La mente humana, por cierto, algunos afirman que es como un ordenador. No importa lo eficiente que sea, su utilidad siempre dependerá de la información que se le introduzca. Entonces hay que introducir información útil, verdadera. Hay que despertar conciencias, que la gente desarrolle esa capacidad que tiene. Todos pueden desarrollar su capacidad mental, espiritual, su inteligencia, que es innata en todos los seres humanos, solo que algunos la logran desarrollar y otros ahí la tienen todavía en semilla y no llegan a dar fruto. Pero si es posible controlar la entrada de información en la mente humana, no importa lo superinteligente que pueda ser la persona, porque su pensamiento podrá ser controlado siempre completamente programado. Por ejemplo, todos nosotros estamos programados para reírnos o ignorar cuando alguien nos habla de conspiraciones. El tan mencionado tema de las conspiraciones o de los extraterrestres, estos temas tan fundamentales son automáticamente clasificados por nuestro cerebro en cajas bicho raro, paranoico, loco, fantástico, infantil y cuántos otros calificativos le han dado a estos temas. Y apartamos, por consiguiente, todo lo que tenga que ver con lo anteriormente mencionado de nuestra mente como si fueran la peste. Tenemos que pensar lo que piense la mayoría, si no significa que estamos locos, somos los raros. Estos son solo algunas de las directivas y parámetros que tenemos programados en nuestra mente. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y vamos a seguir comentando sobre este mismo tema. Esta es una canción que a mí me gusta mucho, me llena de energía. Esto es de Van Halen, Jump. Antes de continuar, quiero enviar un cordial y afectuoso saludo para quienes nos están escuchando y para los compañeros presentes en la sala chat. Un abrazo para Pastor allá en el Distrito Federal, para Albert Juve. También me da mucho gusto ver a Tiger allá en la Ciudad de los Vientos, también para Mojado USA y para Lioresh, y también para el camarada Maussan. Bueno, continuamos. Nuestros ojos y oídos son las ventanas de la mente, por lo que quien controla lo que vemos y oímos nos puede controlar como si fuéramos marionetas. Tenemos que aprender a programarnos a nosotros mismos con la información que de verdad nos interesa. Hemos sido programados desde nacimiento a ser conformistas. Sobre todo quien se ha encargado mucho de esto ha sido, hay que decirlo, la religión nos ha programado para ser conformistas. Y a veces a no pensar por nosotros mismos. Todo viene de Dios, dicen. Por lo que el primer paso que tenemos que dar es desprogramarnos. Tenemos que resetear nuestro cerebro y estar abiertos a aprender cosas nuevas. Las sorpresas del universo son infinitas. Nuestro tiempo es sagrado y no podemos llenar nuestra mente de basura como la que emiten en la televisión capitalista. Sobre todo es una información de consumo, sobre todo. Son medios mercantiles. La cultura, la educación no les importa. Pero también tenemos que los deportes llenan nuestra mente de pura basura, lo que nos hace ser más estúpidos y fácil de manipular. Hay que recordar que muchas de las reformas se aprobaron precisamente cuando había competencias deportivas, cuando la gente estaba entretenida. Hay que aclarar que no estamos en contra del deporte, pero es mejor practicarlo que observarlo. Y finalmente, lo que aparece en la televisión también es negocio, también hay mafia en el deporte. Es perfectamente posible para el ser humano estar fuera de prisión y aún así no ser libre, no estar bajo atadura física y aún así ser preso psicológico, obligado a pensar, sentir y actuar como los representantes del Estado, nación o algunos intereses privados dentro de la nación quieren que piense, sienta y actúe. Cuando el pueblo empiece a pensar por sí mismo, sobre todo, el gobierno estará en serios aprietos. Porque ahora estamos pensando precisamente como ellos quieren, como nos han programado. Es momento de romper esa programación. La naturaleza de la coacción psicológica es tal que aquellos que actúan bajo presión tienen la sensación de que actúan según su propia iniciativa. La víctima de la manipulación mental no sabe que es una víctima. Para ella los muros de su prisión son invisibles y a ella se considera libre. Que no es libre, es solo aparente para otras personas. Su servitud es estrictamente objetiva. Desde luego que estamos de acuerdo con lo que afirma en esta cita Aldous Huxley. Muchos pensarán que todo esto del control de pensamiento son paranoias de ciencia ficción, pero ¿a qué creen que se dedican las millones de personas que trabajan para la CIA y demás agencias de inteligencia? Todas las agencias capitalistas trabajan juntas y las vamos a tener a todas en contra nuestra hasta que las personas que forman parte de ellas se pongan de nuestra parte. Como nos enseña Michael Sarion, la élite emplea la óxido del pensamiento en grupo, aprovechándose de nuestra falta de personalidad a nadie, desde luego que a nadie le gusta ser el raro, el señalado, el criticado, el que no cuadra, que no encaja en un medio, en un ambiente. A nadie le gusta ser el extranjero, el que lleva la contraria al grupo. Hay que seguir las modas. Si los pantalones se llevan por debajo del trasero enseñando la ropa interior, entonces todos tenemos que hacer lo mismo. Pero no vayas a llevar unos calzoncillos cualquiera, desde luego que no. Tienes que llevar unos de marca, Calvin Klein, con letras bien grandes para demostrar que eres una persona valiosa, importante y superior, que no eres. Como dice, como dijo la hija de Peña Nieto, de la prole, no quiero que nadie vea que no soy patriótico, que no me pongo en la cola, que tengo que ponerme la playera de la selección para que no me vean como raro, que no me paro en los semáforos, que tengo faltas de ortografía, que incumplo la ley. No puedo ser marginalizado porque no tengo sentido de centro. He divorciado mi personalidad de mi persona. Eso sí es bastante preocupante. Mi única identidad es el grupo. Eso ya es lamentable cuando perdimos nuestra propia personalidad y al integrar un grupo es la identidad que impera. Tenemos que pensar como ellos, tenemos que vestir como los demás, como mi líder político y mi equipo de fútbol. Yo solo sigo órdenes, solo hago lo que me dicen. Mi único poder es el dinero capitalista y yo solo mando a los que están por debajo de mí en mi trabajo y por supuesto sobre todo los animales como los como con patatas frías. Esta es la mentalidad que la élite quiere que tengan sus ovejas. No tenemos ningún poder psicológico, por esta razón caemos fácilmente ante el sonido del látigo. En el occidente son analfabetos psicológicos, bueno, en muchas partes del mundo. No sabemos ni siquiera lo que es nuestra conciencia. Si las personas pueden ser tan ingenuas de creerse que existe una vida tras de la muerte, un cielo para los buenos y un infierno para los malos, que el ser humano es el único que posee alma mientras que el resto de los animales son máquinas, y que existe un Dios y un demonio sobrenaturales, representantes del bien y del mal, entonces es que los humanos son capaces de creerse cualquier cosa, por muy fantasiosa y extravagante que sea, mientras venga de la voz del poder. La sensación que se quiere transmitir en la televisión y en la educación capitalista es que todo está inventado ya y que hay que adaptarse al mundo y a la sociedad actual. No podemos ser los raros, los inadaptados, los inconformes, los resentidos. Bueno, para la élite, para el gobierno, los que pensamos diferente, que tenemos un pensamiento alternativo, somos no gratos. Pero bueno, quien estamos en esta línea no nos preocupa ni nos intimida y seguiremos adelante. Y la realidad es que la sociedad la estamos continuamente evolucionando. Nosotros tenemos que adaptar la sociedad y el mundo a nosotros, no al revés. Si la sociedad es injusta, ineficiente, aburrida, destructiva y falsa, tenemos que cambiarla. Desde luego que no podemos ajustarnos, no podemos nosotros repetir esa tontería que dijo Peña Nieto de que la corrupción es algo muy natural en el ser humano. Pues si ha sido el factor que ha provocado muchas crisis, tenemos que cambiarla. No podemos salir con ese pretexto absurdo. Y además, bueno, aquí haciendo un comentario respecto a lo que comentó Peña Nieto, que hablaba de que la corrupción no está solo en los políticos, sino en todos los ámbitos. Sí, pero hay una gran diferencia: que no hay corrupción que cause más daño que la que viene del gobierno. Así de grave está cuando la corrupción viene de parte del gobierno, y cuando ahí se tolera, cuando todo se tapa, cuando se consiente, y cuando lo que hacen entre ellos, así sea de diferente fracción partidista, es echarse la cobija, taparse uno a otro. Bueno, la sociedad es algo que hacemos nosotros. Para cambiar la sociedad, lo que hay que hacer es cambiar la mente colectiva, y esto se puede hacer a través de distintos medios de comunicación. Los medios de comunicación han ido evolucionando sin desaparecer los más antiguos. Su línea evolutiva comienza por los gestos, sonidos, el habla, la escritura, el teatro, radio, televisión, cine, y finalmente metemos toda esa información en Internet. Internet es el medio de comunicación definitivo. La diferencia fundamental de Internet con la televisión es que podemos ser emisores, además de receptores. Esto es lo que hace más interesante esta herramienta, que no somos simples receptores, sino también podemos a la vez tener ese intercambio comunicacional con otras personas, intercambiar opiniones, conceptos, ideas, y no solamente estar recibiendo. No somos simples sujetos pasivos en los medios alternativos. Desde luego que la élite está intentando controlar Internet a toda costa, igual que lo hizo con la televisión. El control que efectúa en Internet se basa en los siguientes puntos que vamos a mencionar, porque es bien importante conocerlos también. Control de los buscadores como Google, de forma que las páginas que no interesan no aparecen. No sé si ya hayan podido experimentar algún caso con alguna dirección que no aparece ya en los buscadores. Yo sí. Me gustaba entrar a una página de anarquistas y resulta que primero apareció un aviso como página muy riesgosa que podía dañar el sistema, y después simplemente la bloquearon, comentaba uno de los chavos que estaban manejando esa página. Desde luego que otra de las maneras de operar es que sabotean páginas perjudiciales para el status quo. Esto ya lo hicieron, desde luego, con bastantes páginas. Y por si fuera poco, también dentro de sus acciones monitorean ordenadores y comunicaciones de personas peligrosas para el sistema. También vamos a enumerar el uso de registradores de teclas para registrar todo lo que se escribe en el teclado y después mandarlo a servicios secretos. Esto pudiera resultar un poco ilógico, pero pues también se da, y pudiera parecer una fantasía, pero pues ya vimos que no. El Internet es un arma de doble filo. Por un lado permite la interconexión del planeta, pero por otro lado es la forma de espionaje definitiva. Si tu ordenador está conectado a la red, entonces puedes ser espiado sin importar todas las medidas de seguridad que tomes. Pero no nos importa, tenemos que tomar ese riesgo. No nos vamos a detener por ello. Los discos duros son ya una extensión de nuestro cerebro, y estos están a completa disposición de los servicios secretos capitalistas. Las búsquedas que hacemos en Google son registradas para conocer cuáles son nuestros intereses. Desde luego que cuando hacemos una búsqueda y siempre nos envían o nos sugieren algunos sitios afines. Si supones un peligro para el status quo, que la policía solo tiene que acusarte de pederasta para requisar todos tus ordenadores y meterte en la cárcel. Casos ha habido varios en varios países del mundo, valga la redundancia. A todos los han acusado, o mayormente, de pederastas cuando no era el caso. La única forma de controlar una población es mantenerla enferma y limitar su inteligencia. ¿Quién dijo esto? Pues el antiguo miembro del Parlamento británico, Tony Benn. La élite no solo nos contamina psicológicamente mediante los medios de desinformación de masas, también lo hace físicamente a través de múltiples vías. Vale la pena mencionar que nos contaminan con sus drogas cancerígenas legales como alcohol y tabaco. Rompe nuestros ritmos de sueño naturales con el café para que trabajemos 24 horas del día sin importar que sea de día o de noche. Nos contaminan con la alimentación. Nos inyectan una dieta basada en animales. De los animales que son inyectados con sustancias como el clenbuterol, la grasa animal y todo tipo de azúcares y frituras. Después de comer toda esta basura, los médicos capitalistas te recetan pastillas para poder hacer la digestión de esta bomba tóxica. Las corporaciones tienen ya tanta seguridad en su poder sobre sus esclavos que indican que sus productos son cancerígenos en sus etiquetas. Como somos tan estúpidos y tenemos una mentalidad catastrofista inducida, seguimos consumiendo toda esta basura pensando, ¡ah, cuántos hemos escuchado decir! De todas maneras, de algo me voy a morir. ¿Qué importa si es por fumar o por tomar o por comer? Bueno, es su libre albedrío de todas maneras, pero la mejor forma de valorar nuestra vida es cuidándola. También nos contaminan con los medicamentos. Nos atiborran con todo tipo de productos tóxicos inútiles que tienen más efectos secundarios que beneficios. Te tomas un antiinflamatorio cuando la inflamación es una defensa natural, y para que no te erosione el estómago te tienes que tomar una pastilla diferente. Si fuera por ellos, te tendrías que tomar al menos 10 pastillas diferentes que fueran paliando los efectos secundarios de los anteriores. La palabra medicamento es doble lenguaje. Son en realidad drogas. Desde luego que hay drogas legales y algunas que son ilegales, pero las drogas legales matan más que las ilegales, está comprobado. Las drogas que llaman medicamentos son en realidad drogas porque modifican la estabilidad natural del cuerpo. Los medicamentos estrella capitalista son drogas encendido, apagado, para los robots biológicos que hay que encender y apagar cada día. Los antidepresivos son para despertarnos y los somníferos para acostarnos. Para todo tenemos una pastillita, una pastilla mágica que todos nuestros problemas de salud resuelve. Aldous Huxley decía: existirá en la próxima generación o en la siguiente un método farmacológico para conseguir que las personas amen su servidumbre y de producir dictaduras sin lágrimas. Se creará un tipo de campo de concentración para sociedades enteras donde a la persona le han robado sus libertades. Sin embargo, las personas lo disfrutarán porque serán distraídos de cualquier deseo de rebeldía. mediante propaganda, lavado de cerebro o lavado de cerebro mejorado con métodos farmacológicos. Y se ha cumplido, por cierto, al pie de la letra lo que mencionaba. Nos contaminan con las vacunas, experimentando todo tipo de armas biológicas sin avisar a los huéspedes. Nos contaminan con los productos cosméticos, insertando todo tipo de productos cancerígenos en desodorantes, en pastas dentales, aunque la élite ha aumentado los canales de televisión mediante la televisión digital. Los valores inculcados en todos los canales son los mismos. Las hay, pero son honrosas excepciones, sobre todo en los canales que tienen un poco de libertad e independencia. No fomentan tanto los antivalores, que mayormente es lo que se promueve en estos canales de televisión. Existen varios tipos de programa modelo que son repetidos con distintas modificaciones. Por un lado tenemos los programas festivos tipo, bueno, aquí se menciona uno, El Mundo Yupi, pero desde luego que todos vamos a conocer alguno. En este programa, por ejemplo, todo mundo es feliz y parece que estamos viviendo en el paraíso. O algunos programas de baile se separan completamente de la realidad del sufrimiento global para ofrecernos un mundo mágico donde todo es perfecto y donde toda la gente es guapa. Las estrellas suelen acabar sus discursos ofreciendo dinero a ONGs y otras organizaciones humanitarias. Desde luego que no podemos creer ni apoyar toda esta programación. El apoyo a las ONGs con dinero capitalista lo único que hace es apoyar al sistema culpable del sufrimiento de las personas que las ONGs se supone que están ayudando. Podemos llevarnos una eternidad dando limosnas sangrientas, que los pobres seguirán siendo pobres mientras sigamos en el sistema actual. Ya hemos mencionado sobre la importancia de cambiar este sistema económico, que es una fábrica de pobres. Desde luego que es el sistema quien fomenta la pobreza para que así una élite siga manteniendo su status quo. Otro modelo de programa existente es el tipo donde se le va enseñando a los jóvenes quién manda y cómo funciona el sistema capitalista con la ley del más adaptado. Se realizan selecciones continuamente por jueces asquerosos que humillan a los jóvenes delante de la nación. Creo que ya recordamos algún programa televisivo. Los jueces que tienen la voz de la verdad seleccionan a los mejores de los mejores al estilo corporativo y además echan a pelear a los concursantes a que se nominen entre sí, destrozando todos los lazos de amistad posibles. Nos venden la ley de la selva, la lucha del uno contra todos, como si fuera la única forma de vida posible. Los jueces enchaquetan y crean algo en los programas simplemente para tener más dinero que los jóvenes que quieren buscarse la vida en este infierno capitalista. Los mejores ejemplos de este tipo de programas son que Bailando por un Sueño, que La Voz de México, que La Academia y esos programas. El tercer modelo de programa de control mental es de tipo Alcatraz. Estos son los más repugnantes y muestran la decadencia a la que hemos llegado después de tantos años de dominio capitalista. Los concursantes o presos son encerrados en una cárcel o en una isla y están vigilados las 24 horas del día, perdiendo completamente toda su libertad. Para ganar hay que ser el más matriciano, manipulador, vendedor e hipócrita de todos. es otra guerra del uno contra todos, donde se entremezclan las alianzas de la guerra, que después de romper para conseguir la victoria personal. El sistema de nominaciones repugnante muestra las basura videntes. Repito, a los basura videntes, para estar viendo esos programas, desde luego que es muy válido este calificativo, las traiciones personales y la hipocresía de las personas para que nos comportemos de la misma forma en la vida real. Engaños, traiciones, actuaciones, cualquier cosa vale con tal de ganar y aplastar a los demás. Lo único importante en la vida es ganar el dinero capitalista. Las conversaciones que tienen los concursantes son esquizofrénicas, de verdaderos enfermos mentales, completamente inconscientes de nuestra función en la humanidad y completamente irresponsables del daño que están causando al tercer mundo, a nosotros mismos y a nuestros hermanos, no animales. Inconscientes de su esclavitud, al escuchar los pensamientos, actitudes y conversaciones de los concursantes, creen que estos representan el estándar, los normales, sin darse cuenta que estos concursantes no se merecen siquiera el título de Homo sapiens, son Homo serrín o Homo Yahoo. Si esto fuera del estándar, más vale que la raza humana se autodestruya y comencemos de nuevo la evolución. El mejor ejemplo de este tipo de programas es el depravante Gran Hermano, el Big Brother. A pesar de la nula calidad moral y educativa de estos programas infernales, aquí viene lo más preocupante, lo lamentable, es que son los más vistos por el público capitalista. Los concursantes... Por cierto, nada que aprender de esta gente. ¿Qué nos pueden enseñar? Los tres modelos de programas anteriores, los concursantes, son puros esclavos que actúan como robots a las órdenes de los presentadores del programa. Todos los concursantes son etiquetados como ganadores o perdedores, como si la vida fuera un partido de fútbol. Cada vez que ocurre algo estúpido, como una gracia o un momento de emoción, el patético público dummy aplaude como loco. Nuestra conciencia colectiva, sobre todo la conciencia colectiva del pueblo, está enferma. Tenemos menos inteligencia que un mosquito. O despertamos ya o perderemos el tren para pasar al siguiente nivel de la evolución. Bueno, si seguimos dejándonos dominar por estos medios masivos de desinformación y programación mental, que son de las grandes armas que dispone la élite que gobierna al mundo, sería sensacional, estupendo, que creáramos nuestros propios canales de programas inteligentes, documentales, películas y debates con valores morales y éticos para curar la grave enfermedad de conciencia colectiva. Bueno, aquí hay que mencionar que en algunas páginas, en algunos blogs, sitios de internet, se está haciendo precisamente esta labor de crear podcasts, de grabar videos, documentales, precisamente con la intención de aportar valores morales y éticos con temas que abonen al despertar de la conciencia. Tenemos que desprogramarnos y desprogramar a quienes están a nuestro alrededor. Las corporaciones de los medios de comunicación y de contenidos han descubierto que lo que la gente de verdad quiere es separarse de la realidad. No podemos rendirnos de esta forma. Nuestra mente y fuerza vital tiene que estar centrada únicamente en la realidad para poder cambiarla para nuestro beneficio y ofrecer un futuro feliz a nuestros descendientes. Hay que pensar en los que vienen detrás. ¿Qué mundo les estamos dejando? Ellos simplemente lo que harán es tratar de adaptarse a este mundo que les estamos dejando en muy malas condiciones. No solamente se van a llevar las riquezas naturales, las compañías privadas y transnacionales, también hay carencia ya de recursos humanos en nuestro país. Las reservas morales y éticas también se están agotando. A pesar de la imagen humana patética ofrecida en la televisión, todavía existen personas libres, pensadoras, muy valiosas, que enseñan el camino. Mientras exista vida y esperanza, no tenemos que desanimarnos. Para controlar a las masas utilizan la Trinidad Infernal, la operación psicológica, problema, confusión, solución, tan citado por Noam Chomsky, que crean problemas a conciencia para provocarnos y después ofrecen las soluciones más acorde a sus planes de control de población. Por ejemplo, Opsit Correo Basura. Problema: las corporaciones capitalistas han creado el problema mandando billones de correos para enganchar a que inviertan en la bolsa y para comprar todo tipo de productos mágicos. Ningún correo es basura sobre ninguna ONG, ningún asunto social o biológico de importancia, es todo basura capitalista. Confusión, enumerando aquí esta táctica, esta estrategia. Las cuentas de correo de los internautas se bloquean. Los internautas se molestan por perder tiempo eliminando basura. Y los medios de desinformación de masas no paran de darle bomba y platillo en la televisión, pero también ofrecen la solución. Consiste en la privatización del envío de correo electrónico, pago de una pequeña cantidad de dinero por cada correo enviado. De esta forma avanzan su agenda capitalista. Las corporaciones ganan más dinero. La peligrosa comunicación entre el pueblo se frena y el espionaje de los correos se hace factible gracias al control de los servidores de correo y los programas de filtrado de correo basura. Veamos otros ejemplos más. Creo que vale la pena enumerar otros ejemplos para entender bien a qué nos estamos refiriendo con estas formas también de estas estrategias. Por ejemplo, un problema: los Estados Unidos y Europa tienen explotados mediante estrategias financieras y tecnológicas a los países del tercer mundo para exterminarlos. Nuestros hermanos inmigrantes arriesgan su vida para entrar a algún país del imperio capitalista con la ilusión de alcanzar una vida mejor, ese llamado sueño que aquí en nuestro caso es el sueño americano. Los ejércitos y la policía dejan vía libre a la entrada de los inmigrantes, pero viene la confusión. Los inmigrantes empiezan a merodear las calles porque nadie les ofrece trabajo. El mundo capitalista tan bonito que aparece en televisión resulta que en realidad está compuesto por un ejército de robots programados que ni siquiera tienen tiempo para mirar a los inmigrantes. Como resultado, los inmigrantes empiezan a dormir en las calles y mendigar. Los medios de desinformación de masas machacan diariamente con las imágenes de las pateras y de nuestros hermanos inmigrantes enfermos de hipotermia y anemia. También nos bombardean con la existencia de bandas de jóvenes raperos y peleas de crímenes de todo tipo. Algunos aparecen en televisión diciendo quieren más policía en su barrio. Algunos vecinos capitalistas empiezan a formar los ejércitos vecinales para echar a la chusma. empezamos a ver la pobreza de los países de tercer mundo en nuestras bonitas ciudades. No nos gusta ver a los pobres por la calle. No queremos ver más problemas porque suficientes tenemos con nuestra explotación laboral y nuestras deudas con los bancos. Algunos inmigrantes desesperados por el hambre y el frío y llenos de odio ante estos robots vestidos de chaqueta deciden que tienen que robarles para poder sobrevivir siguiendo las propias leyes naturales del capitalismo. Pero ¿cuál es la solución que nos ofrecen? Desde luego que va a venir el reforzamiento del Estado policial. Se necesita más seguridad. La creación de fortificaciones alrededor de las fronteras de los países capitalistas. Desde luego que esto es una de las medidas que saben implementar. El aumento de patrullas de simios policiales por tumores de la humanidad. La creación de nuevas cárceles privadas con más capacidad de albergar a los pobres y con menos espacio para los presos. Y también el endurecimiento de las penas por robo y ataque. Y desde luego que también viene la creación de ordenanzas cívicas para eliminar el uso de espacios públicos. Y finalmente, el aumento del nacionalismo y del racismo. Aumento del alistamiento de Terminators en los ejércitos nacionales. Desde luego que esta es una gran verdad. Y vamos a una pausa musical para continuar con este programa. Ahora una pieza instrumental, esto de Jesse Green, de aquellos años de la música disco. Esto se llama Suave y Tierno. Oh, La retórica es el arte de persuasión y proviene de la Grecia clásica. Para ser conscientes del control mental que realiza la élite sobre nosotros, tenemos que conocer todas las auxis que emplean para mantenernos encerrados en Matrix. Después de la mentira y la ocultación, de la retórica es el arma psicológica más poderosa. La retórica es un sistema de reglas y recursos que se aplica a todo tipo de discurso, tanto oral como escrito. En un principio se ocupó de la lengua hablada, pero después se extendió a la escritura, al teatro y al cine, junto con el miedo, la mentira, la violencia, el dinero oscuro y el control de la información formal, el arsenal armamentístico de la política y el poder. Existen tres formas principales de persuasión: etos, logos y patos. Desde luego que estamos hablando en términos griegos, provienen del griego estas palabras. Etos significa punto de partida y personalidad. El etos es lo primero que tiene que establecer el orador. La técnica más empleada en este campo se basa en la imagen y las credenciales del orador. Siempre que la élite nos presente a una de sus marionetas en televisión, aparecerá trajeado, peinado, afeitado, y en la parte de abajo de la pantalla pondrán su titulación o credenciales. Aunque sea la primera vez que veamos a esa persona sin tener ninguna información sobre ella, solo con el etos consiguen que nos formemos una imagen mental de esa persona. No es lo mismo tener un presidente que llega a un edificio en una limusina, escoltado por varios coches de lujo y motos de policía, al cual le abren la puerta y ponen el paraguas y la alfombra roja, a que nos llegue el presidente con una simple túnica vieja, con barba, pelo largo suelto y montado en un burro. Por eso muchos extrañan de ver a un presidente de una nación como allá en Uruguay con Pepe Mujica, un ciudadano común, pero desde luego que nada de corriente. Más bien, todo lo contrario, está muy por encima de la media. Ese caso excepcional de los presidentes que viven la vida como debería de vivirla cualquier mandatario, como vive cualquier ciudadano de un país, no haciendo derroche de lujos ni de riqueza, como nuestros políticos mexicanos que no se privan de nada. Se dan la gran vida. Todo es lujo, vanidad, derroche. Al fin y al cabo, los recursos provienen del sudor del pueblo. Aunque ya montado el burro sea la reencarnación de Cristo, retomando el punto, el presidente enchaquetado de la limusina tendrá más poder de convicción. Jesucristo, en su intento de comunicarse con los medios, sería ridiculizado y encerrado en la cárcel o en un manicomio o echado del país por despojo humano. ¿Qué suerte correría en estos tiempos un personaje de la talla de Jesucristo. El etos es lo que más cuidan los militares con sus trajes impecables, afeitados, apurados, peinados, perfectos, botas brillantes, todas las estrellas y dibujitos que llevan en la chaqueta para matar civiles y todos los importantes cargos que se ponen delante de su nombre, por ejemplo, comandante general del Estado Mayor, etcétera. Cuando una persona proyecta aire de poder, rápidamente el resto de personas le entregan su poder a ellos. Todos los lujos y los protocolos estúpidos de la corona española, por ejemplo, pertenecen a esa técnica de letos para crear una falsa imagen de poder y superioridad. Desde luego que tampoco hay que darles ese poder y tampoco hay que verlos como alguien superiores. Los funcionarios públicos, los presidentes, los senadores, los diputados, no tenemos por qué verlos así, sino al contrario, son servidores. Deben ser empleados del pueblo. No estamos nosotros para entregarles el poder, para ser nosotros quienes obedezcamos. Los tiranos que están debajo de tanta parafernalia llevan los kilos de oro y las joyas que lleven. Son personas de carne y hueso como nosotros. Esta es la técnica del pavo real. A pesar de ser un ave como las demás, hipnotiza e impone sobre las demás cuando despliega todas sus plumas. El respeto irreflexivo por cualquier autoridad es el mejor enemigo de la verdad, palabras de Albert Einstein. Las credenciales es la otra parte fundamental del ethos. La élite, siempre que nos transmite desinformación, lo hace a través de supuestos licenciados, catedráticos, profesores, magistrados, dones, olores, etc. Las credenciales o aparecen escritas o el orador las menciona al principio del discurso. Podemos llamar a esta técnica credencialismo o titulitis. La élite no solo inventa y exagera las credenciales de sus marionetas, sino que estas credenciales en realidad no tienen ningún valor real en el discurso de la persona. Aunque la persona sea catedrática, puede estar completamente equivocada en lo que dice, y más aún cuando los temas que se tratan son simples opiniones personales y especulaciones no basadas en pruebas tangibles. Un niño pequeño de la guardería puede hacer preguntas mucho más trascendentales que un licenciado en periodismo, totalmente de acuerdo, ya que Matrix todavía no lo tiene completamente dominado. Diferentes hubieran sido las preguntas que le hubieran formulado a Peña Nieto ciudadanos comunes, que las preguntas a modo que le hicieron los supuestos periodistas comunicadores de los medios de comunicación en nuestro país. Pero bueno, sabemos que son lacayos también de este régimen, del sistema. Todas las películas de Hollywood ponen a los malos con barbas, sucios, con ropa harapienta, estilo hippie, rockero u original, con piercings y pendientes, etcétera, mientras los buenos suelen tener el peinado hacia lado, con copete, el pelo corto, traje de chaqueta. Nos dicen picardías. No dicen picardías, más bien. Después de ver miles de películas americanas, solo nos tienen que poner las imágenes sin sonido de un discurso de George Bush y Osama Bin Laden para que podamos identificar al bueno y al malo de la película sin tener ningún conocimiento previo de ambos. Por estas razones, lo importante es analizar el mensaje que transmiten las personas sin importar su apariencia. Desde luego no hay que ser prejuiciosos, no debe importarnos su apariencia, su estatus social, titulitis, su forma de vestir, si tiene un reloj muy vistoso, si usa perfume y ni el coche que conduzca. Los buenos dictadores como Bush, Blair, Aznar, siempre están disfrazados. Al elevarse la inteligencia del pueblo gracias a Internet, es muy peligroso emplear a un dictador con un ojo de cristal, una cicatriz en la cara y siempre armado y vestido de camuflaje. Recordemos que el ser humano, a pesar de su aparente inofensividad, es el superdepredador número uno de la Tierra, no pudiéndose ni comparar con otra especie como cocodrilos o tiburones en el número de sus víctimas. La Iglesia ha explotado el etos durante milenios. Las sotanas simples de los curas sin ningún adorno intentan evocar la humildad que Jesús predicó en vida. Debajo de esta fachada de bondad se esconden personas enfermas, atrofiados sexuales, con el cerebro lavado, con una interpretación errónea de la Biblia y pertenecientes al ejército capitalista del Vaticano. El Papa olvida completamente las enseñanzas de humildad de Jesús y va vestido como la realeza, con una sotana blanca, el cetro de poder y medallas y cadenas de oro. De esta forma el Papa aparece como Saruman, aparenta ser un hechicero del lado oscuro, superpoderoso, que esconde todos los secretos del universo. Los matricianos están programados para ser totalmente superficiales, por lo que solo llegan a abrir los tres, bueno, en otros temas, aquellos que conocen estos temas referente a los chakras. Pero ellos ven a la realeza o al Papa y los ven llenos de adornos, oro y lujos de todo tipo. Se creen realmente que estas personas son poderosas, porque ellos no valoran otra cosa más que las posesiones materiales. Los Saiyajin van más allá de la superficie, ven el espíritu, y por mucho oro que lleven estos impostores, es fácil saber que no tienen ningún poder, únicamente el que nosotros les entregamos. Desde luego que si les damos el poder, pueden hacer lo que quieran con un pueblo que, en vez de mandar, decide obedecer. Y vamos a mencionar lo referente a Logos, pero vamos a escuchar otra canción. Esto es de uno de los grandes guitarristas ya fallecido, del irlandés Gary Moore. Esto es un tema de los más conocidos, Still Got the Blues, de Gary Moore. So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. But I found that love was no friend of mine. What I should have known. Blue for you. so easy to fall in love again. I found out the hard way, it's a road that leads to pain. To win, but you lose just the same. So love, it was so long ago, but I still got the blues for you. Since I've seen your face, here in my heart, there's an empty space we used to be. Logos también proviene del griego. Logos significa razonamiento y ciencia. Consiste en el uso de un lenguaje técnico y empleo de muchos datos y fechas para proyectar preparación, competencia y sabiduría en el tema que se trata. Suelen usarse acronismos y extranjerismos. Y también le podemos sumar eufemismos. Y por supuesto, el estilo de lenguaje es muy formal y moralmente correcto. Aunque la gente no entienda nada de lo que les estén contando, si la marioneta va enchaquetada, usan muchas palabras técnicas y usan un lenguaje formal sin decir picardías. Entonces sabe lo que dice y seguro que tiene razón. Los oradores suelen ponerse gafas, aunque no las necesiten, para aparentar ser personas cultas, delicadas y sabias. El logos es el mensaje que se transmite al público. La técnica más empleada por los políticos es el empleo de palabras vacías que no llevan a nada, y la demagogia, que consiste en decir al pueblo lo que quiere escuchar mediante el empleo de promesas ilusorias y supersimplificaciones de cuestiones complejas. Otro tipo de demagogia es ganar con halagos el favor popular. Para acercarse a sus súbditos, son capaces de quitarse sus trajes y ponerse ropa de calle para esconder su superioridad. Se dan a veces los baños de pueblo, como se decía anteriormente, que ya ni siquiera eso hacen. En sus mensajes jamás reconocerán haber cometido un error, ni por supuesto haber mentido, a pesar de que existan pruebas irrefutables de ello. Nunca contarán malas noticias y tratarán ningún problema grave. Todo irá siempre muy bien. El país siempre va mejorando, y por lo que las personas que tienen problemas laborales y económicos, ¿será que son unos perdedores o enfermos mentales? La iglesia ha explotado el logos durante milenios, ofreciendo sus misas en latín, de forma que los corderos no se enteraban de nada y se sentían rodeados por un ambiente místico y solemne. La autoridad eclesiástica, empleando el latín, proyectaba sabiduría, antigüedad y tradición, justificando de esta forma su derecho a estar en el poder y recibir privilegios especiales. Y en lo que respecta a patos, significa sufrimiento y emoción. Consiste en apelar los sentimientos para manipular la opinión del público. Se puede conseguir a través de muchos mecanismos, pero vamos a mencionar, por ejemplo, usan metáforas. Cuando dicen el eje del mal, empleado por Bush para referirse a las últimas naciones que resisten al imperio capitalista. Cualquier matriciano aficionado al Gran Hermano que escuche esto del eje del mal asume automáticamente que estos países son malignos. Al no saber quiénes son, no tener ética y no tomar responsabilidad por lo que ocurre en la tierra, son totalmente manipulables por el poder. No saben nada de lo que ocurre en el mundo, por lo que son totalmente inconscientes del engaño intencionado y de las operaciones psicológicas. Por otra parte, también uno de los mecanismos es contar historias con moralejas o rememorar citas de antiguos héroes populares. Dentro de la técnica del patos no hay nada más efectivo que nombrar a Dios. Por esta razón, la frase más empleada por Bush en sus discursos es que Dios bendiga a América. Si algo está relacionado con Dios, tiene que ser bueno, obligatoriamente. Por esta razón, todos los dólares santos llevan estas palabras: en Dios confiamos. La demonización de los enemigos del Leviatán capitalista también es parte del patos. Todos los enemigos de la élite son calificados de dictadores, fanáticos religiosos, radicales, terroristas, y sus sistemas de gobierno como regímenes totalitarios, cuando El propio Estados Unidos tiene una monarquía con Papa Obama. Bueno, más bien aquí se referían en aquellos años cuando estaba Bush, que primero fue el papá y después el pequeño Bush. Los supuestos países democráticos como Inglaterra son en realidad monarquías, por lo que podemos llamarlos regímenes, y a los reyes en vez de majestades, dictadores. ¿Por qué el DOD americano, defensor de la democracia, no derroca a los dictadores europeos? La respuesta le dolerá a los americanos patrióticos que lean estas líneas. El DOD solo lucha contra países muy inferiores militarmente. Desde luego saben a quién se van a enfrentar estos vecinos. El DOD solo pega a los niños chicos, porque nunca un adulto que esté a su altura. El empleo de la acentuación, tono y voz para encender a las masas. Cuando los políticos están a la casa de votos, suelen gritar en sus discursos, empleando demagogias y alzando los brazos para aparentar fortaleza. La voz y pronunciación de los oradores es fundamental. Un dictador al estilo de los cuatro jinetes del Apocalipsis, que ahí se enumeraba, por ejemplo, a Ratzinger, a Bush, a Blair, a Aznar, aunque ahora solamente podemos cambiar los nombres, siguen existiendo tipos de esta calaña. No debe tener voz de pito, tiene que tener voz de macho alfa para proyectar poderío. El tono de la voz siempre lo adaptan a la ocasión, usando tono triste para hablar de la muerte de los soldados que ellos mismos han enviado a la muerte. Siempre hay carne de cañón. Y tonos de celebración cuando se habla de los deportes nacionales. Esto mismo lo hacen cada día los presentadores de telediario, contando todas las noticias trágicas con un tono frío y contenido, y alegrándose repentinamente cuando hablan de deportes. Esto lo que respecta a estos mecanismos. Y ahora, dentro de otro tema que vamos a comentar también, porque desde luego que tiene que ver con la manipulación y el control. Jesús dijo: porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Sócrates, por su lado, decía: yo soy un ciudadano no de Atenas o Grecia, sino del mundo. A lo que Albert Einstein también afirmaba: el nacionalismo es una enfermedad infantil, es el sarampión de la humanidad. Y cuando menos razones tiene un hombre para enorgullecerse de sí mismo, más suele enorgullecerse de pertenecer a otra nación. Estas fueron palabras de Arthur Schopenhauer. El mundo es mi patria, y hacer el bien mi religión. Esta es una maravillosa frase de Thomas Paine. La única nación de todos los humanos, así debería de ser, es este planeta. No debemos dejarnos engañar por las élites con los nacionalismos, porque nos echan a pelear con nuestros propios hermanos. Cuidado con el líder que toca los tambores de guerra para empujar a la ciudadanía al fervor patriótico, porque el patriotismo es una espada de doble filo, envalentonada la sangre y a la vez estrecha la mente. Cuando los tambores de guerra alcanzan una frecuencia frenética y la sangre hierve de odio, la mente se ha cerrado. El líder no necesitará quitarle los derechos a la ciudadanía. Más bien, la ciudadanía, llena de miedo y cegada por el patriotismo, pondrá en bandeja todos sus derechos al líder, y lo hará alegremente. ¿Cómo lo sé? Porque es lo que yo he hecho, y yo soy César. Esto no solamente lo afirmó, lo llevó a cabo. Julio César, uno de los grandes personajes de la historia. Bueno, digo grandes porque es de esos personajes que trascienden más allá del tiempo. Los medios de masas intentan que amemos nuestra nación a través de muchas técnicas. La más efectiva es mediante las religiones. Una nación no es otra cosa que la propiedad privada de un rey o élite. Matrix aprovecha todas las religiones para realizar la operación psicológica. Divide y conquista. Solo existe un Dios y esta es la fuerza vital del universo. El nombre que le pongamos, es totalmente irrelevante. Jamás podemos caer en la trampa de luchar por una religión. Yo soy musulmán y soy hindú, y soy cristiano y soy judío, igual que todos vosotros. Cuando agitáis esas banderas dando gritos, metéis el miedo en el corazón de vuestros hermanos, tal y como lo afirmaba Mahatma Gandhi. La única diferencia entre un inglés y un español es que son propiedad de reyes distintos. Cuando el que domina el país es la monarquía, su único objetivo es mantenerla a cualquier costa. No debemos dejarnos engañar por la óptica lingüística de monarquía parlamentaria o democracia monárquica, o como debe llamarse, es dictadura. El jefe es el rey, manda el ejército, el que sale en los billetes y el que firma la constitución. Puede o no ser marioneta de los hechiceros del dinero. El estado de la monarquía es la cosa más suprema sobre la tierra, puesto que los reyes no son solo tenientes de Dios sobre la tierra y se sientan en el trono de Dios, sino que además son llamados dioses por Dios en persona, y así su poder puede ser comparado con el poder divino, ya que si consideramos los atributos de Dios, verías cómo coinciden con la persona de un rey. Disputar lo que Dios hace es blasfemia. Entonces, para los súbditos, es sedición disputar lo que un rey puede hacer en altura de su poder. No me gustaría que te entrometieras con mis derechos arcaicos que recibí de mis predecesores. Esto lo dijo James I, rey de Escocia e Inglaterra. Dios Todopoderoso está reuniendo en las nubes en nuestro nombre ejércitos de peste que atacarán a vuestros hijos todavía en gestación y a los aún no concebidos. Que levantéis nuestras manos de vasallo contra mi cabeza y pongáis en peligro la gloria de mi preciosa corona. Vosotros, desgraciados, detestables tanto en la tierra como en el mar, vosotros los que buscáis la igualdad con los señores y no os merecéis vivir, dar este mensaje a vuestros camaradas. Palurdos erais y palurdos sois todavía. Permanecéis esclavizados, no como antes, sino en condiciones incomparables, más duras. Porque mientras nosotros vivamos, lucharemos por suprimiros, y vuestra miseria será un ejemplo para la posteridad. Sin embargo, os perdonaremos vuestras vidas si permanecéis fieles, elegir ahora el camino que deseáis seguir. Después de una revuelta de campesinos, eso lo pronunció el rey Richard II. Lo importante es que los reyes están infinitamente más asustados de nosotros que nosotros de ellos. Solo tienen que recordar lo que ocurrió en las revoluciones francesa y rusa. Por esta razón, la explotación del pueblo está dentro de ciertos límites, permitiendo algunos derechos a los súbditos. En la misma relación que existe entre el parásito y el huésped, el parásito no sirve para nada y es completamente inútil para todo el trabajo, y lo realiza el huésped. El parásito es solo una carga muy peligrosa y asquerosa que puede matar al huésped. Si comparamos a los reyes con una tenia, es como si cada uno de nosotros tuviéramos un clon de esa tenia en nuestro intestino. Ya es hora de que caguemos la tenia. Si los reyes fueran buenas personas, nos ayudarían en nuestros proyectos. Y si se considerarían al mismo nivel que el resto de las personas, estas personas que se creen superiores a las demás son en realidad demonios. El nombre de todos los miembros. Bueno, también lo se mencionaba, si renunciáis a vuestros tronos de forma pública reconociendo los abusos inhumanos de la monarquía desde el comienzo de la historia, seréis perdonados y bienvenidos al reino de Dios en la tierra. Si continuáis destruyendo la humanidad y limitando nuestra mente, no sé qué será de vosotros. La libertad llegará al ser humano cuando el último monarca sea estrangulado con el intestino del último cura, como decía Percy Bysshe Shelley. No podemos dejarnos, por lo tanto, engañar por la propaganda de los medios, donde cada vez que aparecen los reyes con sus súbditos, salen todos a la calle a besarle los pies. Bien pueden ser los reyes o los presidentes. Estos súbditos ciegos son menos del 1% de la población. La conciencia colectiva hace que hace tiempo que vio la injusticia de la monarquía. ¿Cómo es posible que en este siglo XXI todavía existan las monarquías? Lo normal es que la monarquía haga un trato con los hechiceros del dinero, de forma que los capitalistas apoyen la monarquía y a cambio los reyes ofrecen su imagen y proyección de autoridad para mantener al pueblo esclavizado con las políticas de los banqueros. Son dos tipos de parásitos que se han puesto de acuerdo para residir en el mismo huésped, el cual es el pueblo. Para fomentar la conciencia nacional se emplean las lenguas nacionales, las fronteras, las monedas nacionales, los deportes, las banderas y los himnos. Todas estas barreras son completamente psicológicas y artificiales. Todos los seres vivos del planeta somos los hijos de esta humanidad. Vamos a quemar las banderas nacionales. No somos esclavos de ninguna élite. Todos somos seres humanos de la humanidad, como dijo Carl Sagan. Somos un planeta. La educación es una garantía de libertad mejor que un ejército profesional. Totalmente de acuerdo con estas palabras de Edward Everett. Las guerras son técnicas empleadas por los reyes o élites para aumentar sus propiedades y poder. Esto ya nos ha quedado bastante claro. Ninguna guerra se hace por motivos morales o éticos, ya que en este caso no se emplearía la violencia. Las guerras no son partidos de fútbol donde se gana o se pierde. Usando la conciencia nos damos cuenta que todas las guerras son ataques contra la vida, no solamente de un semejante, sino de la tierra misma. La nación y superpotencia número uno en el negocio infernal de la guerra, ¿quién es? Pues desde luego que adivinaron. Los Estados Unidos tienen como lema, sacado de la disutopía de George Orwell, seguridad igual a guerra. Esto es el famoso concepto de la guerra preventiva. La guerra es la forma definitiva de desconexión social y falta de seguridad. La disutopía de 1984 es un parásito comparado con la realidad que estamos sufriendo en pleno siglo XXI. La entrada en el servicio militar en muchas naciones sigue siendo obligatoria. Antes se hacía de forma descarada y ahora se hace de forma más sutilmente a través de la necesidad económica manufacturada. La pobreza de un país se implanta a voluntad para conseguir que los más desgraciados se alisten al ejército y a la policía para defender el status quo. Pues no sé cuántos casos haya de gente que, teniendo una posición social, que esté en un sitio económicamente privilegiado y se aliste al ejército o a la policía. Mayormente es gente de clase baja. Muchos de estos desgraciados piensan, debido al control mental de los medios de desinformación de masas, que están haciendo una gran labor por su país y que son personas admirables. Ellos así lo consideran, que están defendiendo al país, a la nación. Están completamente engañados, en realidad son marionetas prescindibles que usa la élite para aumentar su poder. Los soldados son utilizados para realizar los trabajos sucios que la élite sería incapaz de hacer. Dan y quitan la vida simplemente para que aumenten los beneficios de las corporaciones capitalistas. Los ejércitos profesionales son la mayor amenaza para la libertad del pueblo, y esto lo dijo un personaje como George Washington. Los soldados son personas transformadas en orcos, sin ninguna personalidad, dirigidos por las fuerzas del mal, justo igual que en El Señor de los Anillos. Los soldados son los Goombas de copa en la película de Super Mario Bros. Leales, letales y, eso sí, estúpidos. Hay todavía personas que perder la vida en la guerra puede quemarle y quedar deformado, quedar paralítico y mutilado, y sufrir mutilaciones en el esperma que provocarán hijos deformes, además de poder traer enfermedades infecciosas a la familia. No podemos caer en el doble lenguaje de las misiones de paz. Cuando se hace una misión de paz en vez de armas y tanques, se llevan víveres, material médico y herramientas de construcción. En las guerras nunca hay buenos y malos. Ambos mandos que luchan piensan que tienen la voz de la verdad, que les asiste la razón. Siempre luchan ejércitos de esclavos, ahora los podíamos llamar esclavos económicos. La finalidad real de la guerra es siempre aumentar los beneficios del complejo militar e industrial y de los bancos internacionales y de la élite en el poder, los cuales subvencionan y arman ambos bandos, de forma que son los únicos que ganan la guerra. No solo ganan vendiendo y financiando maquinaria de muerte y destrucción, también ganan intereses perpetuos a través de los préstamos billonarios para la reconstrucción de el país. Jugoso negocio, vender armas, destruir y después seguir aumentando su fortuna en la reconstrucción de del país. La estrategia americana en Irak, por ejemplo, se resume en el lema: bombardear antes de comprar. Una vez destruido todo el país, anulada la moneda nacional e implantando el dólar de forma camuflada, es el momento de que las corporaciones se repartan el pastel sangriento y se implantan bases americanas militares permanentes para poder seguir invadiendo los demás países rebeldes como Irán, Afganistán y tantas naciones donde pueden hacer negocios y quedarse con sus riquezas. Estos bancos internacionales, organizando guerras, realizan una labor que consideran necesaria, la cual es la disminución de la población mundial, la cual es necesaria, pero jamás a través de estos métodos. El control de la superpoblación se debe hacer controlando la natalidad, no aumentando la mortalidad. Los banqueros internacionales financiaron ambos bandos de la Segunda Guerra Mundial para destruir a sus enemigos, monopolizar el sistema monetario y mantener la economía de guerra en funcionamiento. La mejor técnica para conseguir el monopolio del dinero y la economía en el mundo es hacer que tus enemigos luchen a muerte entre sí, y cuando acabe la guerra, ambos bandos acabarán completamente destruidos en la miseria y con una deuda eterna con los banqueros internacionales. Si se detuviera la industria de la guerra, los Estados Unidos se convertirían automáticamente en un país del tercer mundo, pero Siempre habrá países a los que invadir, a los que atacar, a los que explotar. Ha sido la fuente de su riqueza y poder de nuestros vecinos del norte. En la operación Paperclip, los Estados Unidos ficharon a todos los científicos nazis que quedaron con vida para formar parte del incipiente complejo militar industrial. Esta transferencia de científicos nazis empezó justo después de la guerra de 1945. De esta fecha ha realizado grandes saltos en tecnología, pero todos se han mantenido totalmente secretos para mantener su imperio capitalista sobre esta humanidad. Los Goombas del DOD prefieren destruir la Tierra antes de perder el imperio capitalista. Por esta razón no sacan a luz tecnologías milagrosas que cubrirían todas las exigencias energéticas del planeta, que desde luego que las hay, como la tecnología Shogen para usar el agua como combustible universal y los secretos de la corriente alterna infinita de ese gran genio, de ese inventor como lo fue Nikola Tesla. Hay un ex-nazi importado a los Estados Unidos en la operación Paperclip y antiguo director de la NASA avisó que íbamos a sufrir tres guerras nefastas después de que terminara la Guerra Fría. La élite siempre necesita un enemigo para mantener la dualidad de la guerra y de esta forma continuar con la economía e industria de la guerra. Estas tres guerras falsas, el verdadero enemigo eres tú, ya que su única finalidad es el control y la esclavitud de la población. La primera guerra falsa es la guerra contra el terrorismo que estamos sufriendo hasta hoy. Esta guerra se desató completamente con la caída de las Torres Gemelas, ese autoatentado. La guerra contra el terrorismo, además de darle de comer, ha servido para limitar todo tipo de derechos a los ciudadanos y aumentar el control y vigilancia de los servicios secretos capitalistas sobre todos nosotros. Las mejores películas de control mental creadas por la industria de Hollywood para esta guerra falsa son Delta Force, Harlington Road y la saga Jungla de Cristal. La segunda falsa guerra va a ser la guerra contra los asteroides. Va a convertirse en una excusa perfecta para construir todo tipo de cohetes intercontinentales con cabezas nucleares. Todos los impuestos que pagamos los ciudadanos se concentrarán en crear todo tipo de máquinas de muerte dirigidas a los países que se opongan al nuevo orden mundial. En nuestra mente ya tenemos implantadas las semillas del Deep Impact y del Armagedón. Por aquello que volvemos a comentar que nos están programando, incluso ya con las películas que proyectan, es una manera de ir preparando a la gente a lo que se avecina con los planes que han diseñado. Ninguna de las tecnologías de las que disponemos actualmente puede detener realmente un cuerpo celeste que produzca un evento de nivel de extinción, por lo que la única intención de ellos es conseguir fondos para armarse y expandirse como virus por la Tierra. Aunque la amenaza de asteroides sea cierta, el nuevo orden mundial la empleará para adelantar sus planes de militarización y control económico total del planeta. Matrix no tiene en cuenta los miles de millones de vidas que se pueden perder en esta catástrofe. Al contrario, desde el punto de vista económico capitalista conviene reducir seriamente el número de esclavos. La tercera guerra falsa va a ser la gran guerra, o la guerra definitiva, la última carta de la élite para conseguir el dominio absoluto del mundo. Va a ser la guerra contra los alienígenas malignos. Esta es la guerra donde pues algunas asociaciones, algunos grupos de gente más despierta de otro nivel evolutivo y de conciencia desempeñará su papel decisivo dependiendo a muerte la bondad de nuestros hermanos de este planeta, del espacio. Para esta guerra sí que llevará tiempo preparándose a través del control mental de Hollywood. La lista de películas especistas es interminable. Señales, Aliens, Depredador, El Día de la Independencia, La Guerra de los Mundos, Están Vivos, Haydn, La Invasión de los Ultracuerpos, La Amenaza de Andrómeda, La Cosa, Deep Love, Han Llegado, Stargate, Fuego en el Cielo, El Ente, La Invasión, entre otras. Todas las organizaciones ufológicas que no se centren en el camino del cambio del sistema económico internacional, por mucho que hablen de paz mundial y de la bondad de nuestros hermanos, son parte del Matrix y de la tercera guerra falsa. Los agentes secretos capitalistas mezclan la verdad con la mentira para que nos creamos sus mentiras y mantener las bases del status quo. Para que las mentiras sean creíbles deben llevar parte de verdad. Nunca creeremos a los militares vestidos de orcos condecorados cuando nos expliquen la maldad de los alienígenas, pero sí creeremos en los líderes neutrales. Nunca subestimes a tu enemigo. La estrategia de la tercera guerra falsa puede haberla estado desarrollando durante más de 100 años, sin contar el tiempo que ha tenido la Iglesia y su ejército del Vaticano para prepararse antes del retorno. Bueno, esto tiene mucho que ver con los movimientos de los ufólogos, de los contactos, pero va a ser otra de las guerras falsas. La falsedad de la tercera guerra no significa que no existe una guerra con nuestros hermanos del espacio. La tercera guerra va a ser real, la élite va a luchar contra las civilizaciones extraterrestres y nos van a usar a nosotros como soldados prescindibles, pero las razones de la guerra no van a ser para defendernos, sino para mantener el status quo y crear el milenio corporativo. Bueno, esto seguramente será un tema que con el paso del tiempo se le dará mucha difusión, el tema de los alienígenas, el tema del viaje a otros planetas. Y desde luego que también será otra manera de controlar con el miedo a la población, hasta los marcianos, los extraterrestres. Será un tema dentro de algún tiempo, algunos años, que estará más difundido. Todo para, con esta operación psicológica de fomentar el miedo y seguir controlando, la operación psicológica radiofónica del tan mencionado Orson Welles no será nada comparado con la falsa invasión alienígena que se nos avecina, y como diré, ya Moisao ni nadie hace nada. Las personas pueden siempre ponerse al servicio de los líderes, esto es fácil. Lo único que hay que hacer es decirle que están siendo atacados y denunciar a los defensores de la paz, de falta de patriotismo y de exponer la nación en peligro. Funciona igual en todos los países. Esto lo dijo el lugarteniente de Hitler, Hermann Göring. Volverán a aplicar seguramente esas técnicas que ya mencionamos de operación, de confusión, solución. Bueno, ya estamos por finalizar el programa. Me dio mucho gusto poder transmitir. Y pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que dejar que nos sigan programando. Tenemos que pensar por nosotros mismos. Se recomienda, por ejemplo, leer el libro de Adolfo Hitler para comprender cuáles son los errores más grandes que puede cometer el ser humano. Hitler fue el producto de una sociedad destruida por la guerra y en manos de vaqueros, banqueros capitalistas. Para poder entender su lucha, tenemos que identificar a los arios con las personas espirituales de cualquier raza del mundo y a los judíos con capitalistas de cualquier raza del mundo. El origen de la palabra aria proviene del sánscrito y significa noble o espiritual, sin implicar ninguna características físicas determinadas. Hitler vivió en la extrema pobreza, con lo que fue consciente del horror y la injusticia del sistema económico existente en el mundo. Su primer gran error fue culpabilizar a la supuesta raza de la existencia del sistema capitalista. Pero ¿qué es un judío? Un judío no es un tipo especial del ser humano, es solo una persona con cierta ideología. Las ideologías son parte de la conciencia colectiva y no tienen nada que ver con la sangre o el ADN. Además, pueden cambiar en cualquier momento. Cualquier niño de las juventudes hitlerianas, si es criado en Israel, probablemente defendería el judaísmo. No existe nada parecido a un niño judío o a un niño cristiano. Los padres no deben imponer su religión a sus hijos. Los deben dejar por sí solos elegir la ideología que prefieran cuando tengan la edad necesaria para comprenderla. Lo único que aprendió Hitler de biología fue el darwinismo social, el cual es la falsa doctrina en la que se apoya la filosofía capitalista. La bestialidad que cometió Hitler con los judíos es similar a que yo les dijera que tenemos que exterminar a todos los americanos y europeos porque llevan el capitalismo en su sangre. Cualquier problema ideológico hay que solucionarlo en la conciencia colectiva. Los problemas ideológicos no se pueden resolver con la fuerza y las armas, sino mediante la comunicación y la dialéctica. El segundo grave error de Hitler fue el empleo de la violencia y la guerra para lograr sus objetivos, lo cual se opone directamente a la doctrina de Jesús, incumpliendo además el más importante de todos los mandamientos. Tanto Hitler como todos sus seguidores recibieron su justo castigo por el empleo de la muerte y de la violencia extrema. Olvidaron que hay que amar al enemigo. Este mismo error de empleo de la muerte y de la violencia extrema, incluso nuclear, la están cometiendo en la actualidad los Estados Unidos y Europa. El tercer grave error de Hitler fue la idea del nacionalismo y superdualismo, Alemania contra el resto del mundo. Este mismo error nacionalista lo están cometiendo en la actualidad los Estados Unidos. Somos un planeta. Las ideas nacionalistas son patéticas e infantiles, como las peleas de fanáticos seguidores de distintos equipos de fútbol. El cuarto grave error de Hitler fue el mando indiscutible del líder sobre toda la nación. Cuando un solo cerebro piensa por millones de cuerpos, es cuando se producen los holocaustos infernales. Este mismo error está ocurriendo ahora mismo con todos los ejércitos militares que existen. Estas estructuras jerárquicas, férreas y subnormales son el mayor peligro para la vida de nuestro planeta. El quinto error de Hitler fue el descontrol en la natalidad. La mayor parte del sufrimiento del mundo se debe a este crimen. La superpoblación de Alemania empujó a Hitler a declarar la guerra a los países vecinos. Este error está ocurriendo en todos los países del mundo, excepto China. A pesar del horror de la Segunda Guerra Mundial, seguimos cometiendo la mayor parte de los errores de Hitler. Si nos olvidamos de que el fuego quema, la única forma de recordarlo es volvernos a quemar de nuevo. Estamos viviendo la guerra. El enemigo mortal de Hitler era en realidad el sistema capitalista. Su odio al comunismo se debió principalmente a que sabía que este movimiento era en realidad una estrategia psicológica de dominación mundial por parte de banqueros internacionales capitalistas. Solo tenemos que observar la esclavitud existente en China, convertidos en fábrica mundial de mano de obra barata esclava del mundo capitalista. En la tradición capitalista, el poder del dinero desciende de arriba, pasando primero por el papa que elige al rey, o el rey que elige al presidente. El pueblo solo es sirviente de ese poder. En la tradición germánica, el poder de Dios asciende desde abajo. El poder viene del pueblo, y este es el que elige a sus líderes. A los Saiyajin el Estado no nos ordena. Nosotros ordenamos al Estado. Me voy a despedir ahora sí, después de mencionar algo referente a los errores de Hitler. Nos escuchamos el próximo programa. Que descansen y pasen una excelente noche, día o tarde. Me voy con esta melodía de Javier Batis, El vuelo del ángel.